toda, toda la tu base. Refuiste guacho, vos te deliraste. Quisiste resalvar y no lograste ni siquiera rescatar la que gastaste. Porque toda, toda, toda la tu base. Esa no era la onda, rescataste de una vez el negocio que tenías y lo echaste a perder. En la esquina ya no te quieren ni ver. Esa no era la onda, rescataste de una vez el negocio que tenías y lo echaste a perder. En la esquina ya no te quieren ni ver. ¿Y la tomaste toda? Sí. A perder. En la esquina ya no te quieren ni ver.